cuerda al reloj. Que no me sean sagaz con la risa que ilumina el corazón. Que las palabras sean tu consuelo pa' cuando pega el bajón. Y que tu cara siga dando vida cuando a mi cuerpo le falte carbón. Naciste y mi vida subió de peso, 2 kilos y pico de puro cielo. Y a ver si rompemos juntos el hielo. Dormir a tu lado es como un consuelo. Si mueves un dedo pa' ti mis besos, que hacerte feliz pa' eso yo el primero. Cuando esa madre luchaba por ti, cuando la vida cambió para siempre, que no me importa si tú eres feliz. Aquella noche la villa eras fuerte, poquita cosa y todos pa' ti. Solo te pido seguir el camino, que menos baches te puedan herir. Naciste y mi vida subió de peso, 2 kilos y pico de puro cielo. Que a ver si rompemos el hielo. Dormir a tu lado es como un consuelo. Si mueves un dedo pa' ti mis besos, que hacerte feliz pa' eso yo el primero. Que hacerte feliz, pa' eso yo el primero.